Bueno, el Pepe Esteves, ese mequetrefe que pretende ser decente, siempre me manda un par de temas, no me adelanta demasiado, pero esta vez me mandó el mismo tema, pero en dos versiones distintas. Y entonces yo quiero saber para qué, por qué, qué me quiere contar. Pepe Esteves, ¿estás por ahí? Por acá estoy, Quique. ¡Qué maravilla! Te estaba escuchando, sí, qué es verdad lo que dijiste. Y bueno, siempre me sorprendés con estas cosas que me mandás. Y en este caso hay dos versiones del mismo tango. Contame de qué se trata. Sí, mirá, se trata del tango Silencio. Ajá. Y un contexto trágico que hay detrás, porque cuenta una historia en cierta medida verídica. Ah, sí. Y algunas curiosidades que hay, ¿viste? Bien. El tango lo grabó, por ejemplo, Gardel, que era el autor junto con Lepera y Pietorossi. Sí. En tres oportunidades. Sí. Dos veces con el sello Odeón, en 1932, con la guitarra de Julio Vivas, Ángel Riverol, Guillermo Barbieri, sí, y Horacio Pietorossi. Una pelota. Y una en 1933, pero está con la orquesta de Francisco Canaro. Sí. Fíjate un detalle, todas tuvieron el agregado de un coro femenino. Ah, ¿y por qué? ¿Para qué? Y bueno, para darle un poco de importancia. O como un sonido angelical. Claro, ¿no? Y además la gravedad del tema, ¿no? Sí. Y una curiosidad, entre las que integraban el coro, sí, eran todas niñas, estaban las dos hijas de Guillermo Barbieri. Ah, mira. Que era el guitarrista, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro. Una tal María Esther y otra Adela, sí, que eran hermanas de Alfredo. Ahí está. Alfredo Barbieri, sí, y tías de la actriz Carmen Barbieri. Ah, mirá, qué rulito. Imagínate ese. Fíjate que ya no creo que estén con nosotros. Sí. Porque esto es en el año 33. Sí, sí, sí. Bueno. Perdón, Pepe, de pedo estamos nosotros con nosotros. De pedo, claro, estamos pegando en el palo. Bueno. Mirá, fue uno de los, sí, temas que usaron en el film Melodía de Arrabal, sí, señor, que estuvo realizado en los estudios Paramount allá en Joinville de Francia, sí, y Carlos Gardel lo canta en la película acompañado por la orquesta en ese momento de Juan Cruz Mateo, ajá. De la que Horacio Pietorossi era miembro también, es el autor, sí, de la música, sí. Pero ahora escucharemos esta versión grabada el 27 de marzo de 1933 con la orquesta de Francisco Canaro. A ver. En la que también figuraban Siria Cortiz, mirá, el paisano, sí, cordobés, sí, Federico Scorticati, Cayetano Puglisi, entre otros, que debían ser poco menos que párvulos, ¿viste?, en aquella, sí, época. Sí, pero este Scorticati me suena haberlo visto como autor, ¿puede ser? Sí, claro, sí, sí, y un músico muy importante además, ¿eh? Mirá, mirá. Sí, sí. Bueno, y el primero que me nombraste, ¿que era bandoneonista? Siriaquito Ortiz, ahí está, cordobés. Ahí está. Es, bueno, uno de los pocos cordobeses célebres que hay en el tango. Ah, mira, mira. No hay tantos cordobeses, ¿viste? Hay muchos rosarinos, sí, hay entrerrianos, sí, pampeanos, bonaerenses, pero sí, cordobeses no hay tanto. Está, bueno, Rubén Juárez, ¿no? Ok. Bueno, nombrame nuevamente la orquesta o los guitarristas que acompañan esta primera versión. La primera versión, que es la de 1933, sí, Francisco Canaro. Y los músicos que están ahí, entre otros, Siria Cortiz, Federico Scorticati, sí, Cayetano Puglisi. Ahí está. Y hay otros, pero son menos conocidos, pero también son de era una orquesta, Francisco Canaro tiene una orquesta muy importante. Muy importante. Incluso también se escucha una trompeta por ahí. Ah, mira, metía trompeta el tipo. Sí, tenía una trompeta que la, sí, usaba. Sí. Está bueno. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. Mándalo. En la noche ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión cansa, me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna canta su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de canas muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. Sí, bueno, la versión está bastante, no te digo impecable, pero está escuchable, ¿eh? Está absolutamente escuchable. Sí, fíjate que de la época que es también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, muchos años, muchos bueno, años. Ahora lo que te quería contar era lo respectivo a la letra que se cuenta. A ver. Los autores, Lepera, Petorossi, andaban caminando por ahí, se metieron en el cementerio de París. Ajá. Porque habían ido a filmar la película, ¿no? A sí. Bonville. Sí. Y le llamó la atención una tumba, pero en realidad no fue ahí lo que los movió. Habían ido a un monumento de un osario que hay cerca del cementerio. Ahí cerca del Marne, sí, había un osario de 10.000 combatientes o más. Ah, de la Primera Guerra. De la Primera Guerra, porque ahí se pegaron, pero se dieron con todo. Sí, sí, sí, sí. Dice que hubo como más de 100.000 muertos, sí, en ese combate. Uh-huh. Está cercano a la ciudad de Reims. Sí. Allí ellos vieron una lápida que recuerda a la familia Dumer. Ah, mira, me mandaste una fotografía donde dice «O presidente de la République, Paul Dumé, mayo 6 de 1932, y sus cuatro hijos». Claro, y bueno, allí una lápida que recuerda a la familia Dumé, sí, que estaba compuesta por el presidente de Francia, ajá, en 1931, que se llamaba Paul Dumé, sí, que fue asesinado a tiro por un anarquista ruso, un tal Pablo Gorgunov, sería, viste, sí, el 6 de mayo de 1932, o sea, a un año de gobierno, ajá, mataron al tipo. Ah, mira. Y también a cuatro hijos que murieron en la guerra. Ah, Marcel, René, André y Armand. Ajá. Cuatro de los ocho hijos que tenían. Mirá todos vos. Muertos en combate. Claro, en porque combate o ahí en el frente. A ver, están las fechas, uno en 1914, otro en el 17, otro en el 18 y otro en el 22. Claro, el del 22 ya no estaba la guerra. No estaba la guerra. Murió a consecuencia de alguna herida o algo. Seguro. Pero en el 22 ya no había guerra. Eso es, porque fue del 14 al 18, ¿no? Exacto. Ah, claro. Este fue el periodo de guerra. Sí. Y especialmente al principio, creo que la resistencia del Marne fue en el 14. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta lápida con el tango Silencio? Bueno, pero los autores, que no hicieron hicieron un relato exacto de la historia, no. Porque imaginaron el dolor de la madre, ahí de está. La señora Blanchet Richel de Dumé. Sí. ¿Qué te parece? Moi francés, de la... Maravilloso, de la Pepe. Maravilloso, Pepe. Sí. Naciste en Montmartre. Sí, más o menos. Sí, Pepe. Bueno, esa sería la viejecita de canas muy blancas. Ah, claro. Que relata. Sí. Que en realidad era morocha, tenía el cabello negro. Si no, pero los no importa. Los hijos fallecidos eran cuatro, no cinco, como dice el tango. Claro. Porque en realidad eran cuatro más el papá que había muerto también en un atentado. Sí, sí, sí, sí, sí. No sí, marchaban sí. al taller tampoco, como claro. dice el tango. Sino no, bueno. De combate. Es una historia que sufrió una adaptación por parte de los autores. Exactamente. Y seguro. Las cinco tumbas en realidad están dentro de una bóveda familiar. Ah, mirá. Tampoco en París, sino en Reims. Che, ¿y esto? Cerca del río Marne, donde se combatió duramente. ¿Y la gente que escuchaba el tango sabía esta historia? ¿Se publicó esta historia o vos la encontraste en alguna parte? No, yo la encontré por ahí, no me pregunté dónde, pero con puntos y señales, ¿viste? Sí, sí. Pero de todas maneras, con las modificaciones poéticas que tiene, es un relato conmovedor, ¿viste? Exactamente. Porque es una realidad. Sí, sí, sí. Parece que hubo una carnicería en ese. Esos combates que no quedaba nadie. Terrible. Bueno, hace poco se estrenó una película con la novela de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, donde es una crudeza total la que se vivió en las trincheras y en el barro. ¿No? Dice que la película, no sé si es para verla. Dice. No, bueno. Muy violenta. Es muy violenta, es impresionante cómo está hecha. Bueno, pero voy a escuchar nuevamente una versión de Silencio. A ver. Yo te mandé otra, pidiendo la licencia del caso, porque sí, muy bien. El medio que la clausuró. Sí. Pero hay una versión muy solemne que la grabó el maestro Pugliese con la voz de Jorge Maciel, con una pequeña alusión a la Marsellesa. Ah, mira. Está grabado el 6 de agosto de 1959 en Discos Odeón. Maravilla. Bueno, la tengo acá, ¿la escuchamos? Pero cómo no. Bueno, te mando abrazo grande, Pepe. Gracias, igualmente para vos. Gracias para vos. Bueno, pero siempre es lindo escuchar estas historias y poder relacionarlas con algunos temas musicales. Y lo escuchaste al Pepe Esteves, ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el Desconcierto. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Meciendo una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanas, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos las hebras de plata de esa viejecita. Eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria. Y el grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado.